En Monte Carlo le decimos qué hora es. 15 horas, un minuto. Transmite CX20 Radio Monte Carlo 930 AM vía satélite desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Monte Carlo y la noticia. Vocación por informar.